Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 30 de junio. El Centro Tecnológico de la Piel acoge hoy la celebración de una jornada de aplicación multisectorial de la piel organizada en nuestra localidad por la Agencia IDEA. En esta jornada se pretenden resaltar las oportunidades de negocio y de colaboración que se pueden establecer entre el sector de la piel con otros mercados como el interiorismo, la decoración o la hostelería. Las jornadas han sido inauguradas por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, en funciones, Mercedes Colombo. En primer lugar, el agradecimiento desde Ubrique a la Agencia IDEA, a nuestra delegada del Gobierno en funciones que nos acompaña en una reunión, en una jornada, de nuevo, explotar todas las oportunidades que la piel de Ubrique puede suponer, no solo en el ámbito tradicional, de la moda, del diseño, de los complementos, por tanto, sino también en otros sectores, como ya hemos descubierto y hemos intentado a través de la propia gastronomía, de la hostelería, en el mueble, en la decoración. En definitiva, yo creo que hoy hay que agradecer que Ubrique pues sea referencia, ¿no?, de lo que va a ser un debate y también un conocimiento de los sectores para ver las oportunidades que se tienen. Creo que Ubrique ofrece al fin y al cabo lo importante, ¿no?, que son las empresas de servicio y producción con una garantía incuestionable en cuanto a la calidad, las terminaciones y también en poder construir, como digo yo, ejecutar esos sueños en piel que se pueden tener en otros sectores. Así que desde el Ayuntamiento agradecer de nuevo a la Junta de Andalucía esta apuesta del sector, de seguir abriendo oportunidades de mercado. El futuro hay que seguir abrándose, y yo creo que por ahí puede tener la piel de Ubrique también un gran futuro y, por tanto, unos grandes momentos de también seguir referencia en otro tipo de artículos en piel. Pues muy buenos días, gracias, alcaldesa. Y bueno, para mí como delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, un honor estar hoy en Ubrique colaborando con estas jornadas, organizando estas jornadas de aplicación multisectorial de la piel, porque además hemos apostado durante estos 3 años y medio por la piel de Ubrique, como no podía ser de otra manera. Ubrique significa el 80% de toda la fabricación en piel que se hace en Andalucía, en un sector que tiene más de 400 empresas y que da trabajo a más de 6.000 personas, y por tanto es importantísimo que desde la Junta de Andalucía, desde la Agencia IDEA, se trabaje, se colabore para conseguir que la piel de Ubrique, como aquí se ha dicho, no sea solo lo que tenemos acostumbrados de pensar, que es todo complemento, que es moda, sino que la piel de Ubrique se pueda hacer en otros sectores como la arquitectura, como el diseño de interiores, como en la gastronomía, pues también en la decoración. Desde luego estamos encantados, y alcaldesa y Ubrique lo sabe, que apostamos por este sector de una manera muy importante, porque además también hay que destacar la importancia que tienen las exportaciones. Esta piel de Ubrique, con un 80% de lo que se fabrica se exporta, y eso hace que, bueno, también tengamos una marca internacional con la piel de Ubrique. Para los vecinos de Ubrique se tienen que sentir orgullosos del trabajo que hacen, de la calidad del trabajo que hacen, y bueno, también el trabajo que han hecho de aplicar nuevas tecnologías a ese sector tan artesanal que ha sido siempre, pero que bueno, que se está adaptando a los tiempos, con la colaboración de la Junta de Andalucía, con la colaboración de las administraciones, porque todo lo que sea formación, todo lo que sean jornadas para avanzar, va a hacer más rico al pueblo de Ubrique. Durante el acto de inauguración de las jornadas, Mercedes Colombo ha ofrecido el apoyo de la Junta de Andalucía al sector de la piel de Ubrique, destacando su gran tradición artesanal y su capacidad de evolucionar y adecuarse a las nuevas oportunidades de mercado. Además, ha manifestado que la Junta de Andalucía va a facilitar que el sector de la piel siga avanzando, invirtiendo en la mejora de las infraestructuras con la construcción de la variante y la aprobación del informe de impacto medioambiental del Plan General. Nuestro compromiso, vamos a seguir avanzando en conseguir que la piel de Ubrique, que ya se está adaptando a las nuevas tecnologías, que ya se está adaptando a los cambios, que ya introduce, como aquí se va a tratar, otros sectores que también

las bolsas que queremos que sean todos. Aunque en la web de la Concejalía de Comercio no aparezcan, por ejemplo, todos los establecimientos que han participado, aparte que esta semana, porque también se han repartido algunas, aunque el viernes fue el primer día que empezaron a salir a la calle las bolsas, pues hay otros establecimientos que no han querido salir, que no pasa nada, ¿vale? Que nuestro afán era de que regalarle esas 200 bolsas, para, como te he dicho, aparte de promocionar lo que es el comercio local, pues también para concienciar un poquito a todo el mundo de que las bolsas también biodegradables, pues apoyamos un poquito a lo que es el medio ambiente. Uh-huh. Este ha sido nuestro interés de caso, porque he dicho que a lo mejor no aparecen los 48, 49 comercios que se han repartido, es porque esta semana también hemos repartido y se agregarán a la publicación, y otros porque no han querido, que respetarme totalmente, que esa es nuestra es la decisión de cada uno, ¿vale? Pero que era para apoyar, lo que nuestra intención era de apoyar y que se diera de que el ayuntamiento pues hace iniciativas para apoyar al pequeño y mediano comercio de la localidad. Y para finalizar, dentro del apartado cultural destacamos que la Orquesta Álvarez Beideber va a ofrecer un circuito provincial de conciertos en tres municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz, entre los que se encuentra Ubrique. Este fin de semana se van a celebrar estos conciertos con el patrocinio de la Diputación. El concierto de Ubrique dará comienzo a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou el próximo día 1 de julio. Madalena Garrido, presidenta de la orquesta, ha agradecido el apoyo de la Diputación a este circuito provincial. Hay colaboraciones entre la Diputación y la orquesta, aunque sean de tipo pues ocasionales, esporádicos, pero siempre ha tenido la Diputación pues un reconocimiento hacia el trabajo que hace esta orquesta. Esto de los circuitos provinciales también se han hecho en años anteriores, y como la Diputación está pues para llevar, en este caso de la cultura, a todas las poblaciones y a todas las localidades de la provincia, pues se lleva la orquesta con este tipo de proyectos, se le da oportunidad a los ciudadanos de localidades que estén más o menos cerca, pues la provincia es grande, de tener en su propia localidad pues un concierto de música clásica, que a lo mejor en otras circunstancias pues no tendrían esa oportunidad de tenerlo. Y la Orquesta Beiveder, que estamos ya próximos, dentro de unos meses empezamos ya a celebrar el 25 aniversario, pues una orquesta ya de reconocido prestigio y de una estabilidad suficientemente probada. Nosotros aquí en Cádiz trabajamos mucho en colaboración también con la UCA y con el coro de la UCA. Hacemos muchas actividades en el Teatro Falla, lo mismo que en el Teatro Villa Marta, y con el mismo esmero vamos hasta el último rincón de la provincia donde se nos proponga ir a llevar pues nuestro repertorio, que en este caso el repertorio que vamos a llevar es la obertura de Don Giovanni de Mozart, un concierto para oboe y orquesta de cuerda de Marcelo, cuyo solista es Sergio Hernández. Como llevamos el nombre Beisveder, también llevamos la música de Don Germán Álvarez Beisveder. En unos conciertos llevamos una y en otros otra. Y en este caso, pues le toca a la obra Los Puertos. Esta mañana estaba hablando con su hijo Servando y se lo he comunicado, que en estos conciertos vamos a difundir la obra Los Puertos de Don Germán y la Sinfonía número 2 de Beethoven. Todo ello, pues son unos 40 músicos para este programa concretamente, y están bajo la batuta del director José Colomé, que actualmente es nuestro director titular hasta el 2024. Y esperemos que sea pues un circuito fructífero y que las localidades queden muy contentos los ciudadanos para que se vuelva a repetir en otra anualidad. Con esta cita para el próximo domingo despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.